Transmitiendo. Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Centésima, octogésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos del cemento. Rápidamente presentamos a toda la tripulación de esta excelentísima nave, empezando por su conductor general de... Y es más, también especialista en esquivamiento de lluvias de soretes, atracción física con mutantes mujeres y otras cosas por el estilo. Estoy hablando ni más ni menos del piloto, el Capitán Vinilo. ¡Ah, grande, capitán! Pues, hace mucho que no tenemos aplausos para la presentación. Sí. Yo no sé qué ha pasado con los marineros escoceses, van a ser los que vienen ahora. Le hemos pedido que se pongan unas especies de mallas debajo de la falda, sí, porque no nos agrada. Nos da un poco de impresión, porque cuando se ríen los escoceses, abren las piernas, se tiran para atrás y ver tanta bola por aquí nos da como cosa. Así que están con sus pequeñas mallas de lycra y le vamos a pedir un fuerte aplauso para el capitán Roger Vinilo. Ahora sí. Qué gente educada, ¿eh? La excelentísima y preciosísima, más linda que nunca, y qué bien le sienta al paso del tiempo, es como un buen vino, estoy hablando de... ¡La Muda! ¡Oh, qué linda que estás, Muda! Y una especie de vino joven, al que el paso del tiempo no le sabe de ninguna manera bien. Sí, No. Estoy hablando del magnánimo, del que hace posible toda la parte técnica de la nave, del que arregla cada uno de los 17 motores de ciclomotor que propulsionan esta nave madre. Estoy hablando de... ¡El Nico! Bueno, si no nos aplauden los marineros escoceses, nadie nos aplaude, así que de alguna manera teníamos que conseguir a esta gente. Desayuno. Si son todos pelirrojos, son gente muy extraña. Desayuno para nosotros. Ellos están tomando alcohol desde que llegaron, así que pensamos que van a seguir así hasta que se pongan un poco así como... Esperemos que no les dé agresivo, ¿no? Hay gente que toma alcohol, esa gente no debiera tomar alcohol. Los que les pega de la manera que les está pegando a algunos, los que vemos en la última fila de estos marineros, que ya se están tocando entre ellos... Sí, desagradable, la gente de nosotros, bueno, ¿qué se le va a hacer? Bienvenido sea, mientras no jodan al prójimo. Damas y caballeros, este viaje comienza de la siguiente manera. Camino hacia ningún lugar, ¡para allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Cómo se trabaja aquí en el día de hoy? Por Dios, hay gente que va y viene, gente que viene y va, y la Muda que me acerca una papeleta que... yo no entiendo estas cosas. Memorándum, no es un memorándum, ¿no? No es algo que tenemos que firmar, ni ninguna manera. Saben que nosotros no firmamos absolutamente nada. Pero aquí, tenemos algunas cosas que comunicarle a la audiencia. Eso realmente... ¡Santos horarios, Batman! Realmente importante y tiene que ver con horarios mundiales y universales. Va a empezar a salir el programa más temprano. Más temprano. Un poco más temprano, así que, a todas partes, ¿para qué nombrar? Sí, ahí va a estar publicado los horarios. Sí, van a estar en la página publicados. Sí, está bien. Tampoco den fe absoluta, ¿no? Pero medianamente cerca de ese horario va a estar el nuevo programa al aire, nuevamente, a través de la gran red de redes hispanoparlantes. Y después una motivación. Sí, después, ¿cuál es la...? Ah, sí, no va a haber tantos programas colgados. Aquel que dice, no, yo una vez por semana me quemo todos los programas en mi disco rígido y luego me los escucho todos, porque ¿para qué andar entrando todos los días? Porque una vez por semana, bueno... Nos ha reventado un tubo de florecimiento intestinal que teníamos justamente aquí, que sale de la María Tijuana. Y entonces, por esa cuestión, para bajar un poco el nivel de las 11 millones que diariamente ingresan, claro, va a haber dos programas. O sea, tres. Sí, el que está sonando al aire, el que está en vivo, podríamos decir, y luego dos, que son los dos de, previos, anteriores. Yo no pude porque mi suegra resulta que se cagó. Bueno, está bien. No, el otro día tampoco, porque resulta que apareció un niño que decía, soy su padre y yo no... claro. Póngale pañales. Ahí está, póngale pañales y a lo hecho pecho y de tripa corazón va a catar coquiño también. Así que ahí va, va a haber dos programas. Ya no va a haber cinco programas. Bueno, ¿alguna otra cosa que hay que decir? No, sí. Ya está, muda. Lo de retransmisiones. Ya hablaremos de las retransmisiones y de todas esas cosas. Aprovechamos para mandar a todos los amigos que están por ahí en las radios y nada. Y lo de la bebida no ha ingresado aquí, porque nosotros queremos firmar ese memorándum que obliga a la gente de la producción de aquí a tener una bebida. A todo el que esté escuchando, enviar una bebida hacia la María Tijuana. Espirituosa, y que represente a cada país. Y no queremos problemas con los peruanos que ya hemos tenido y con los chilenos que empiezan. Listo. El pisco peruano, el pisco chileno. Manden pisco peruano, chileno, manden tequila, manden todo, cabrones. Bueno, ¿qué onda? Soy el licenciado Chapa, dice. Ah, ¿cómo estás, señor licenciado? Quiero contarles sobre unas reflexiones que he hecho a lo largo de la vida. Perfecto. Ha vivido una vida confinado a hacer reflexiones este hombre y estas son las que sobresalen de ellas. Dice: pensadores contemporáneos. Si dos bueyes van sobre un caballo, a huevo uno va atrás. Si voy de cacería y sigo tras dos conejos y no alcanzo al que va atrás, al de adelante menos. Y los escalones de las escaleras, siempre uno está más arriba que otro. Sí. Bueno, sin nada, por el momento, por favor, díganle a Rodolfo de la Fundación que ya me pague. ¡Ey, Rodolfo! Tiene dos meses que no lo hace. ¿Qué pasa? ¿Qué es la? Porque es la Fundación Rodolfo. Claro. Una fundación para él mismo, donde lógicamente... Donde se funda. Claro, pide dinero. ¡Fúndete! Y no lo devuelve. Rodolfo, devuelve lo que debes, maldito. Hola, me llamo Guillermo, soy de Villa Carlos Paz. ¡Ay, qué lindo, Villa Carlos Paz! Hay un cariño muy entrañable entre la gente de la María Tijuana y Villa Carlos Paz, porque de ahí fue el primer oyente de toda la radio. Estoy hablando del amigo Williams, que nos escuchó alguna vez de Villa Carlos Paz en aquel primer programa inmemorable. Mejor que se ha perdido así en la nebulosa de los tiempos, y era de Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz es una hermosa zona turística de la Córdoba. Y dice: hace rato que ya escucho el programa, porque mi hermano lo empezó a escuchar y ya se conectó con ustedes. Germán se llama el hermano. Ah, Germán, el que tenía problemas con... Me acuerdo de German, sí, que sí, unas cosas así, media, pero ya lo hemos subsanado. Sí, se ha solucionado. Fue, Germán fue el que dice que yo me contradigo y, bueno, naturalmente le reconocí a Germán que una de las elementalidades humanas es la contradicción y me considero un gran contradictorio, Germán. Creo que lo van a recordar, dice, por su discriminación y todo eso. Sí, sí. Bueno, les cuento que fui a ver a Todopoderoso y pensando que yo siendo Dios... Ah, Todopoderoso es la del el chico que pone caras. Sí, Jim Carrey. El actor de caras que es Jim Carrey y que le da así como un poder de Dios y hace cosas, le levanta la falda de mujer. Debe estar divertida. Sí, debe estar divertida porque creo que son las cosas que optarían por hacer prácticamente todos nuestros oyentes y nosotros mismos si tuviéramos el poder divino, ¿verdad? No lo usaríamos como el poder divino que le ha dado, por ejemplo, a Bush, ¿no? Dios, o el que le ha dado a otros personajes del mundo. Dice: estando un día antes de que el mundo se desintegre, convertiría a todos en leones hambrientos para ver cómo se caen matando unos a otros. ¡No, leones no! Eso ya ha pasado. Leones estarían todos, verías una sociedad impecable. Sí, sí. Lo que tú pretendes, Guillermo, ya está pasando, leones hambrientos matándose unos a otros, pero lamentablemente seres humanos hambrientos matándose unos a los otros con unos hambres muy particulares, que son hambres que no tienen que ver con el alimento, sino con otras cosas, otras bajezas humanas. Dice, bueno, para que vean que la sociedad es una bosta y que son muy egoístas, porque no les importa comer al otro con tal de sobrevivir. Es verdad. Reconozco lo que tú dices acá, Guillermo. Por suerte hay excepciones, Guillermo, ¿no? Y hay que ir en busca de ellas. Bueno, les mando saludos desde Córdoba. Dice, chau. Y sí, bueno, ahí vamos, en busca de las excepciones. Dios mío, están ustedes todos arrestados. Gibt's mir bitte ins Tempo. Tempo, das neue deutsche Monatsmagazin. I love Tempo. Ho, ho, ho. Comunicate con el control. Tempo. En caso, arroba canaltrans.com. Comunicate. Tempo. En caso, arroba canaltrans.com. En caso, arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. I love technology. Quiero ir con una historia muy particular. A ver, los niñitos que escuchan En Caso de que el Mundo se desintegre, que no lo escuchan entero, lógicamente, porque los padres saben, en cualquier momento nosotros podemos llegar a decir: ¡la mierda madre, carajo! Entonces los corren. Claro. Entonces los tienen los niños con las dos manitas justamente a la altura de los oídos. Entonces los van despejando y apretando. En ese momento les pueden sacar los oídos. Los oídos a los niños. Porque un niño sin oídos generalmente tiene la particularidad de que no escucha. Y sabemos que los niños son de escuchar, de estar muy atentos. Así que esta es una historia que nos trae el Chiqui y que me parece realmente fabulosa. Digo que no le saquen los oídos. No le saquen los oídos, por favor. Ahí está. Despejen los pabellones auditivos de los niños para que escuchen esta historia maravillosa que llega desde Zárate, Argentina. Hola, Navícolas. Les escribo de vuelta el Chiqui. Dice, les mando todos... Bueno, tapenle los oídos a los niños. Porque mejor saquen los niños de... que no estén cerca del reproductor de audio. Dice, bueno, vamos con el Chiqui. Les mando a todos los mails que se me canta el forro de los huevos. Dice, total, si no se les canta el forro de los huevos, ustedes no lo leen. ¡Qué exacto, bien! Esa es la forma, la manera de que debe pensar la gente. O sea, yo mando, ¿qué? ¿Después que vamos a andar llorando? Acá hay una pila de papeles. Sí, totalmente. A nosotros se nos canta leerlos todos, pero no llegamos nunca. Claro, no hay forma. Al tiempo parece que no se le canta. Les quiero contar que hay un ente lleno de energía que habita en Zárate. Que hace una cosa como un niño elefante. Sí. Y dice, es el castor petrolero. ¿No? Fíjense la actividad que realiza el castor petrolero. Cuando llegamos a la estación invernal, entre el 30 de mayo y el 2 de enero, por las noches, el castor recorre todas las casas de campo y mea querosene. ¿No? ¿No? De orina querosene. Sí. Dentro de las estufas para cobijar a los campesinos. Es muy bueno el castor petrolero. Sí, bonito. Es mágico. Dice, muchos han querido matarlo. ¿Ves? ¿Es esto? Sí, eso es el ser humano. Exacto. El ser humano. Escóndalo de Bush. Un animalito que viene, te hace el bien, te llena para que tengas calor y te mea, cobijado. Pero bien. Te mean, pero te mea las y todo barba y lo quieren matar. ¿Para qué carajo? Dice, pero la única forma es retorciéndole un huevo. No se sabrá cuál, ¿no? Dice, es complicado. Y una vez que grite, echarle detergente al 3% sin perfume en el garguero. Pobre hijos de puta. En defensa del gastor petrolero de Zárate. Dice, pero la maldición del moco colgante les caería sobre ellos. Saludos a todos. Y Mico, si no arreglas la nave, van a volar a la mierda. Nos preocupa cada tanto. Este hombre sabe mucho de mecánica. Sabe que el Chiqui, yo ya estoy sospechando. No os preocupéis, la nave está en perfectas condiciones. Es verdad, Chiqui. Ahí en Zárate hay un polo industrial donde se ha radicado una empresa que hace automóviles japoneses, ¿eh? Y a lo mejor el Chiqui anda por ahí y por eso sabe tanto de querosene y de esas cosas de mecánica y todo esto. Pero esta nave no es japonesa, amigo Chiqui, y tampoco abona a las leyes laborales japonesas. No abona. Esa, no abona absolutamente nada. Esa de cómo es la huelga y trabajamos el doble. No ni en pedo. Nosotros huelga y no trabajamos nunca más. Claro. Nos vamos a la mierda, nos vamos a vivir al medio del Himalaya. Tenemos por aquí a Urpi. La querida amiga Urpi, desde el Perú, ahí en Lima, dice, hola chicos, ¿cómo están? Reporto que no solo los machos peruanos escuchan En Caso, y reporto que no entro al chat porque he sido atacada por el mismo gusano que atacó antes a Kowa. Ah, gusano hijo puta. Sí, primero fue por Kowa, ahora yo prefiero ir por Urpi antes que por Kowa. Sí. Se ve que ha cambiado el gusto sexual de este amigo gusano. No sé, dice, esperando recuperarme de la podredumbre, me despido, chau, saludos para todos los de la nave y los del chat, la Urpi. Urpi agusanada. Urpi, palomita, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo es esto del gusano que va y ataca gente en Chicago y luego viaja rápidamente, por ejemplo, a Lima, Perú y le ataca a esta pobre indefensa niña que es nuestra amiga, gusano mal parido? ¿Qué onda, chavos? Los saluda el maleante una vez más. ¿Ustedes habrán leído un mensaje en italiano? Sí, lo habremos leído. ¿No lo escuchaste? Bueno, pues bien, este lo escribió una amiguita que conocí en Acapulco. Muy buena, por cierto. Lo que no sabemos es si es muy buena amiga o que estaba muy buena, ¿no? Exacto. Quiero mandar un saludo a mi nueva amiga Agnese se llama. Agnese es una enfermedad mental, sí. Como a granitos. Sí, claro, una mezcla de acné juvenil con ese que me suena, ¿cómo es? Así como cuando te olvidas lo que ibas a decir. Parálisis infantil. No, eso no es parálisis infantil. Eso es amnesia, exactamente. Ah, la diva. La diva, Amnesia Sparks. No, pero esa es Agnese, que no sé cómo se dirá. Agnese, ¿cómo llamas? Yo cuando tengo una hija jamás le voy a poner Agnese. No le pongo. ¿Cómo la llamo? El diminutivo diminutivo como es Agnesita, ¿eh? Agnita. Ven, Agné. Ven, ven, niña, le termina diciendo chava, vente pa' aquí, y esas cosas, ¿eh? Agnese. Bueno, que aunque su español no es tan bueno como mi italiano, dice, dijo que los escucharía. Oh, y hemos hecho un bochorno, ¿no? Perfecto. Nos está escuchando Agnese y le estamos diciendo, ah, Agnese. Perdón, Agnese, lo que pasa es que tu nombre no lo entendemos. Claro, complimenti, Agnese. Exacto. ¿Cómo va? Un bacho parte, bueno, ahí les envío un chiste. Estás sentado B8. Un bacho parte. Estás sentado B8. Ah, estuve con B8. Estuvo con B8 en sí, viaje sí, astral, sí. Qué mierda. Se fue para Vigo. Le está creciendo el pelo terriblemente. Sí, alguien va a tener que actuar sobre eso. Porque... Sí, sí, sí, porque está causando una sombra terrible. Pero, ya. Claro, claro. Hay gente que se. Él, aparte, ejemplo, dos días que no se lo lava, sí. Y se convierten en rastas. Sí, sí, sí. Sí. Los reglos le fluyen solos a través del capilar, ¿no? Del capilar. ¿No? Del no, pero estaba pensando en... me ha venido una imagen a la mente de B8, pero ya vamos a ir con esa. ¿Cómo fue que... cómo conseguiste...? ¿Preguntas cuándo dejé el alcohol? Tranquilo, no me molesta hablar de ello. Hace 5 años y 30 días. Quisiste combatir la soledad y te compraste un hámster. Le pusiste de nombre Julio César y lo cuidabas como a nadie. Y lo cuidabas como a nadie. Todavía no te podés quitar de la cabeza la vez que llegaste con hambre. Abriste la heladera y Julio César estaba durito al lado de la ensalada de fruta. Disculpa. Disculpa. No sabemos quién puso tu hámster en la heladera. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita... ¡Mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Bueno, sí, para salvarme debía elegir entre una cosa u otra. Vio que generalmente se postula en sí, esa especie de idioteces, claro. En los programas así de que se hacen los incisivos, los reporteros dicen, por ejemplo, ah, si tú debías matar a tu hijo o correr, seguir corriendo Fórmula 1, ¿qué elegirías, Schumacher? Y Schumacher no le entiende. Sí. O no le entiende porque habla alemán. Pero de alguna manera, si debía elegir entre el chiste que mandó el maleante, que es pésimo y que encima no tiene animalitos, y la imagen que me vino al cerebro. De B8, o sea, un B8 con el pelo muy, muy, muy, muy crecido, sí. Y dando sombra, cual un pino, cual un ombú, cual un no sé qué, y la gente parándose cerca de B8 para obtener la sombra. Claro, de, por el calor. Por ejemplo, en Galicia, en estos momentos, que es un calor de la hora. Es un servicio que presta. Servicio de las bolas cuando se toca, que claro. Llueve. Cóbrales B8. Tiene, sí. Cóbrales B8. Pero está yendo al gimnasio B8. Está, bueno, sí. Se va a poner en forma y va a ser. Dijo que va a aparecer Schwarzenegger. Ah, sí. Pero con rastas, ¿no? Claro, Schwarzenegger con rastas y en negativo. Cuidado, no quedar como Michael Jackson. Ah, yo te pido una cosa, B8. O sea, ¿cómo te vas a llamar? Porque B8 viene de bola 8. Y si vos vas al gimnasio y todas esas cosas, como carajo. O sea, no al lugar. Pero bueno, ya más parecido a Lenny Kravitz. Va a estar todavía, ¿eh? Ya que se parece, va a estar peor. Bueno, hola, mis voladores de Papantla. El chiste no, una mierda. El chiste bueno. Ni lo pienso leer. Mejor que entre el señor Manu Briseño y salude sí, como Manu. Sabe. Hola, mis voladores de Papantla. ¡Ja! Hola, Manu. Hola, Manu. Dice, ya estoy de regreso. Les mando un cordial saludo desde Colorado, pueblo, Estados Unidos. Ah, perfecto, está en su lugar. Vamos a ponerlo en orden, pueblo, Colorado, Estados Unidos. Después de haber pasado una semana en Caracas, Venezuela, es hermosa, pero bastante maltratada tierra por cuestiones políticas y económicas. Les comento que hice mi trabajo y regresé 2 días antes. En esta ocasión recorrí de manera más turística Caracas, pero no me pude subir al Ávila, que es una montaña espectacular. Pero lo que les quiero comentar es que en esta visita me percaté de un ambiente muy pesado que se respira en el país. Que calculó hace rato se viene respirando, ¿verdad? Dice, la gente está muy nerviosa por lo que pueda pasar el próximo 20 de agosto, pues será el día que le entreguen las firmas para el referéndum revocatorio para sacar a Chávez del poder. Bueno, ahí está. O sea, Chávez lo están por rajar dentro... ¿Estaba en Argentina? ¿Estará todavía en Argentina? ¿Ya se fue para allá? ¿Se va a recibir la noticia en Argentina? No sé, Chávez. ¿Se... Bueno, igualmente el referéndum se lo pasará por el culo. Sí. No tengo idea. ¿Qué cosa rara esto de Chávez? Chávez fue... Desásnenme, amigos. Fue votado. Y alguna vez sí. Es democrático. Es una presidencia democrática. No fue un golpe de poder. Lo debe haber sido. Alguna vez lo debe haber sido. Pero parece que se ha transformado y la gente no está muy contenta con eso. Anduve con 2 superamigos en toda mi estadía y comprobé una vez más que es un país con gente muy bella, dice. Y que no merecen estar pasando por esa situación. Creo que no hay país en el mundo, por más que. que merezca estar pasando por una situación, no digo como la de Chávez puntualmente porque no la conozco personalmente. No, pero la democracia ante todo. La democracia ante todo. Sí, votemos ahora sí, leemos el próximo mensaje. Sí, es demasiado democrático lo suyo. Dice, no quiero opinar de manera política, pero creo que la ruta en la que Chávez los ha llevado no es la ruta que los votantes esperaban ser llevados. Ah, eso es democracia. Eso es la definición exacta de la democracia. O sea, votamos un tipo que pensamos que nos va a llevar para allá y nos lleva para otro lado, es que es un poco bueno. No me quiero extender mucho hoy. Por último, para quien preguntó lo que es el chapulín, efectivamente es un grillo, dice. Por eso es que el chapulín colorado tiene las antenitas de vinil que detectan las presencias del enemigo, ¿no? Esa. Dice, en fin, ya saben, que si tienen tele, ahí se ven. Saludos de Manu Briceño, que ha vuelto a su hogar, dulce hogar. ¿Qué hay, cabrones? Les comento que aquí en Monterrey, el lunes, el martes, el miércoles, llegamos a 42 grados y estábamos que nos llevaba la chingada de calor. No me explico por qué se está muriendo gente en Francia, en Italia, dice. Pero les comento que el jueves... hace 35 grados. El jueves llegó el huracán Erika. ¡No! Dice, y todo Monterrey llovió todo el fin de semana y nos inundamos. ¡Yaridia se convirtió en un huracán! Sí, Yaridia, claro. Se convirtió en huracán y arrasó con todo. Está como loca. Está como loca, arrasó con todo Monterrey el huracán Erika. Y dice, y nos inundamos de bomba, pues, y ni te pedos. Cuento cuando venga el de Teresa. Sí, es más atlética. El huracán sí. Teresa, o sea, agárrense. No salgan de sus casas, amigos de Monterrey, si el huracán Teresa llega a azotarlos. Dice, bueno, ahí les mando un chiste sangrón de animales. Venga. Un perro quiso entrar a la marina y le dijeron que tenía que ir con el capitán perro. Para contestar una pregunta de examen para entrar a la marina. Y el capitán perro le pregunta, ¿cuántas anclas tiene un barco? Y el perro le contesta, 11. Y el capitán perro le dice, ¿qué? ¿Cómo que 11? Y el perro le contesta, claro, ¿no ven que siempre dicen, 11 anclas? ¡Ah! 11 anclas. Era gringo. Era gringo, era un poco chicano perro que quería entrar en Marina Mercante de Estados Unidos, Norteamérica. Bueno, Juan, saludos a toda la producción, saludos querido Aragán. Saludos. Le saludamos ahí al Aragán de Tránsito de Monterrey. Parece que el huracán Erika, ¡oh, terrible, eh! Una cosa de repente que hace calor, que hace calor, que hace calor, y cuando dices, ah, ya estoy cansado de que haga calor, un huracán te manda el carajo. En internet hay un sitio con datos, ideas, casos, sugerencias y también fuentes a las que podemos recurrir. Es www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Gracias, muchas gracias. Tú no sabes lo sabroso que se siente sacudirte el cerebro. De lunes a viernes. Caos real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Muchas felicidades, estamos en Madrid y somos ecuatorianos, de puta madre, tíos. Bueno, de puta madre, recibir vuestros saludos, ahí está. Les mandamos un saludo grande a todos los ecuatorianos que están en España, que son muchos, mucha cantidad de ecuatorianos que han emigrado de su país, así como de todas partes. Yo otra vez estaba pensando, sinceramente, en cuestiones que tienen que ver con la patria, con las raíces de uno mismo y con los lugares que por los que se ha optado por emigrar, ¿no? Sí. O sea, más de un millón de paraguayos viviendo en la República Argentina, más de no sé cuántos de argentinos viviendo en España, más de no sé cuántos mexicanos viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica, más de no sé cuántos cubanos viviendo, bueno, una cosa así. Más de no sé cuántos. Sí, claro, podríamos bajar un poco las fronteras y ahí está, que cada uno elija donde. Claro. Pero se complicaría, ¿verdad? Se complicaría porque el hecho de... Bueno, no vamos a explicar por qué se complicaría, pero realmente habría zonas que quedarían realmente desiertas y otras que quedarían, sí, bueno, con demasiada cantidad de gente buscando un poco de paz y un poco de futuro. ¡Hola, cabrones! Soy Gonzo, de Puerto Ordaz, Venezuela. Ah, ¡hola, Gonzo! Ahí les tengo un chistorete con animalitos. El baño se titula. Estaba una niña lavando un gato y pasa una señora y le dice... Pero niña, ¿qué haces lavando un gato? ¿No sabes que así se puede morir? ¡Qué vieja meterete, sí, ¿no? ¿Por qué esa señora...? Odio la gente que se mete, sí, cuando uno está haciendo algo que no le incumbe. No le incumbe. Si yo quiero lavar mi gato, no, lo lavo. Y usted se puede callar, señora. Bueno, la niña le contesta... No se muere el gato, es muy fuerte. Ah, se ve la señora, se va la señora, ¿no? Y en un ratito pasa de nuevo por al lado de la niña. Claro, para ver. Sí, claro. Y le pregunta... ¿Por qué lloras? Y le contesta a la niña... Porque se me ha muerto el gato. Y le dice la señora: No te dije que se podía morir. Pero no sido lavarlo, ha sido retorcerlo. ¡Qué mierda! Es la costumbre, ¿no? Cada vez que lavas algo, sí, para sacarle un poco el agua. Es complicado, es complicado. Bueno, yo conozco gente igual de la tripulación que ha metido el gato adentro del secarropa. Después de haber, señor Lagartija, ¿usted recuerda el efecto que le causó su mascota luego de terminar de ver aquel capítulo de la Pantera Rosa en que se metía y salió, sí, toda así inflada y peluda? No salió inflada y peluda. Bueno, mi gente, hasta la próxima, dice aquí el Gonzo. Le mandamos un saludo a la gente de Puerto Ordaz en Venezuela. Simón Pirata, aquí los amigos de Córdoba, que están ahí, pegadito al lago San Roque, que es el centro del universo. Dice, tengo el chiste, no sé dónde ha ido para el final, pero lo vamos a leer, lo vamos a leer, no en el día de hoy, porque me está tirando una luz. En la como que hace mucho que hace mucho, hace como 3 meses que tengo esta luz aquí y ya me está cansando. Nadie se había dado cuenta. Por favor, Capitán Vinilo. Debe ser el misionero lo que pasa. Sí. Se debe escuchar como el culo. Sí, seguramente. Se debe escuchar. ¿Usted cómo está recibiendo la señal? Horrible, ¿verdad, capitán? Bueno, está bien. El mico tiene las cámaras. Es la selva misionera. Vamos directamente ahí. Conexión con Misiones. El misionero, adelante. Hola, Ulises. Aquí el misionero reportando desde la selva 1. Una nueva nave que está flotando alrededor de usted. Quería mandar un mensaje a vos porque el último que mandé salió muy feo y dijeron que hablaba como el culo o para el culo o con el culo. Bueno, quiero que por favor ponga mi mensaje al aire porque estoy podrido de escribir y que no me lean. Bueno, váyanse a la puta y suerte para todos. ¡Ah, pero que bien se escucha! Siempre dijimos que el misionero, lo que tiene de bueno es que cuando manda mensaje de voz, una calidad, nunca se escuchó realmente. No, creo que son los mejores. Impresionante, misionero. Te mandamos un abrazo grande. A mí me gustaría escuchar un chistorete. A mí también, porque vino medio agresivo. Sí. Váyase a la mierda, que no me leen las cosas. Hazte amigo, querido. A ver, demuestra tu talento, misio. Ahora les voy a pasar a contar un chistorete. Tiene animalitos. Dice que estaba un amigo mío que, como saben, soy estudiante, no tenía plata, pero tenía un pececito y limpiaba la pecera cuando se dio cuenta que no tenía plata. Y puso un cartel en la puerta de su pieza y decía, me prostituyo por, en la cama, $200, en el piso, $50 y en el catre, $30. Entonces a eso pasa una viejita que vivía por ahí cerca y le toca la puerta y le da $200 y el tipo le dice, ah, viejita guarda, ¿quieres en la cama? No, que en la cama, 4 veces en el piso, le dice. ¡Ah, hijo puta, demuestra tu talento! Dije, malísimo el chiste, ¿verdad? No, ¿por qué? Lo contó muy bien, porque la clave del chiste es cómo se cuenta, ¿no? Hay chistes que son malos y el contador de chistes lo realza. Es un acto estudio. El chiste, claro, sí, técnicamente era malo, pero él lo ha levantado. Lo ha mandado varias veces por escrito y nunca se lo hemos leído. Y dijo, ahora sí, cómo los agarro, ¿eh? Bueno, un abrazo, Uri, ¿eh? Aquí tengo otro chiste, hormiguita, ¿no? Pero hola amigos, soy Matías Martín 2. Dice, les escribo de Martín y vamos a develar esto en el día de hoy. Cierto. Dice, hace ya un mes que los escucho. Dice, el programa me parece muy bueno, pero quisiera preguntarles, ¿cómo puedo comunicarme con Telma y Selina? No, no hay forma. Se comunican si quieren. Sí. Dice, ya que me he enamorado de una de ellas. Entra al chat a ver si la encuentras. Esto es para una novela, ¿verdad? Sí. Dice, sin saber cuál es cuál, me quiero contactar con la que está abajo en la foto. Hola amigos de Canal Trans, ¿cómo están? Los saluda Telma desde Panamá. ¡Ah, Telma! Ya que no puedo más, dice, con este sentimiento profundo que arremete con mi vida, dice. Bueno, Panamá. Mi pregunta es obvia, ¿de quién estoy enamorado? De Telma de Panamá. Telma o Selina, dice. ¡Telma! Pues, ¿por qué no te enamoras de las dos, Matías Martín 2? Y ya está, o sea, Telma o Selina. Sí. Igualmente, Selina es más difícil de encontrar, porque Selina cuando fue invitada por Telma, en realidad, pero estás enamorado de Telma. Telma, sí. Se te nota en la cara, igual. Cuando uno se enamora de Telma, se le nota en la cara. Vamos a ver qué opina Koji Kabuto de todo esto. Sí. Aunque vendrá un mensaje de Telma diciendo: ah, Koji Kabuto no puede meterse porque él hace sus cosas y yo no me meto con él. Pero son de. Nosotros podríamos pasarte el teléfono de Telma. Sí, tranquilamente, porque empieza justamente con un número aquí que es el. No podemos hacer esto, ¿no? Bueno, pero le damos el mail. El mail es: hola, ¿qué tal, amigo? Soy Telma de Panamá, @hotmail.com, ¿verdad? Así que te comunicas y le dices todas tus intenciones. Que esperemos que sean buenas, porque es una muy buena amiga y ella sabe nada de, oh, cómo entraría en tu casa y te pasaría. No. Primero, los regalos. Sí, las los regalos. Ofrendas. Sí. ¿Qué haría un señor como usted? ¿Como usted? Matías Martín 2. Mujer, landesa. Una dama, una excelentísima dama, como Telma. Es más, por lo menos te solucionamos el problema de que ya sabes de quién estás enamorado. Sí. Estás enamorado de ti mismo, como todos los seres humanos. Y debes vender todo lo que tienes y viajar a Panamá. Nada más, tal cual. Sí, es entregar el dote. Nosotros vamos con un 50% del dote. Todo el mundo que se enamore de un oyente, en caso de que el mundo se desintegre, sea Telma de Panamá, sea Urpi, sea Yaridia, sea quien sea. Y en el casamiento, los regalos van a medias. O sea, lo que le regalen va a la mitad para la María Tijuana y la mitad para ustedes. Sí, o sea, todo lo que son boludeces, mesitas de luz, tacitas de noche, esas de juegos de billutería, esas cosas, salvo que sean de oro. No, hacemos la lista juntos. Le ponemos un micrófono. Perfecto. En la lista de casamiento. Dentro de muy poco, un hombre desconocido que Telma no conoce y una mujer conocida por Matías Martín 2 estarán denuncias, cosas por el estilo. Manda tu foto, si Telma te conoce. Ahí está, y no nos mientas. Parole, sempre parole d'amore. Ma che firulo lavorare il giorno di Garibaldi? Che me fa parlare d'amore? Amore cielo, amore muto, amore è così. Va la merda con l'amore. En caso de que el mundo se desintegre. Alegría per tutti. Una hormiguita tiene que cruzar un río, pero está subido, ¿verdad? Y se llevó el puente. En ese momento pasa un elefante y la hormiguita le dice: ¡Mira la cola hasta el otro lado del río! Sí, móntate en mi lomo, dice. Al llegar al otro lado, la hormiguita se baja y le dice: ¡Gracias, señor elefante! Gracias, no. Bájate las bombachas. Cuando la hormiguita viene de regreso, se encuentra con el mismo problema. Y ahora se consigue un burro en vez de un elefante. ¡No! Y al bajarse le dice: ¡Gracias, señor burro! De nada, le responde el burro. ¡Gracias, señor burro! De nada, hormiguita. ¡Gracias, señor burro! De nada. ¡Ay, maricón! Este chistorete guarra. Sí, el coronel Chingón lo envió. El coronel Chingón, que lo pueden ver en la página. Sí, el coronel Chingón, Nio. Ha trabajado. Ha trabajado ahí como 10, 11, 14, no sé cuántos. Va por amigos, la novena página. Estaban esperando ahí estar colgados de la page. René es de Lima, Perú, y dice: ¿Qué es el tiempo? El tiempo es un espacio psicológico que nos hace pensar que todo se va a la mierda. Como este caso. Tiempo es lo que no tenemos. Y ya nos vamos con Megatron. Dice: yo escuché el nuevo programa de complacencias musicales que tiene un tal Lester. Dice: me dio mucha gracia, porque es parecido al nombre original del Mega, ¿no? Dice: tengo unos amigos en Barcelona, España, que entre otras cosas se dedican a narraciones para adultos. Ah, sí, cosas pornográficas, tipo, se le pararon los pechos y yo fui. A esas cosas me gustan, ¿eh? Dice: son historias, algunas tradicionales, otras inventadas. Ah, sí, hemos escuchado, dice, con fondo musical. Sí. Ellos hacen todo un espectáculo de los que aquí se están conociendo como cuentacuentos. Cuentacuentos, cuentacuentos. Sí, es una historia de gente que narra historias de audio. Puede ser algo que una gente cuenta unos cuentos, ¿no? hay nombres que están especialmente puestos para que no explicar verdaderamente nada, ¿no? Cuentacuentos. ¿Qué mierda? Un show erótico. No, pelotudo. Es alguien que cuenta un cuento. Dice: las historias orales se han perdido por los medios, pero siempre hay gente que guarda y recupera cosas antiguas. El grupo Los Corazones Surcidos tiene entre sus componentes a una amiga nuestra que es mexicana, Marta Escudero, que hace las voces, una excelente voz la de Marta, Dice: y las percusiones son de un amigo catalán nacido en Caracas, Enrique Miró, dice, y otro colega que es catalán pero contaminado por la cultura latinoamericana. Les vamos a dar la dirección para quien quiera entrar y quiera escuchar a estos amigos de Corazones Surcidos. Es www.corazonessurcidos, no sean brutos, Corazones va con C, Surcidos va con Z y C, etcétera, ¿no? .org, www.corazonessurcidos.org. Org como orgía, pero como orgía. Orgía. Orgía es una orgía de hormigas que también pueden visitar en esta página. Muy interesante lo que hacen con la cultura de las historias tradicionales. Les va a llevar poco tiempo, a lo mejor se van a encontrar con muchas sorpresas de historias que tienen que ver con las culturas azteca, maya, inca, algunas y otras perdidas por ahí en espacio y tiempo. Les invito a conocer mi página web personal, en la que hemos incluido un link en caso de que el mundo se desintegre, pero muy bueno. Es la webs.ono.com/Adri Lister, que debe ser Adriana y Lister, ¿no? Repita, por favor. Sí, webs.ono.com de webscam, de webs, de webs, de huevos, punto ono, como yo cono, ah, qué lamentable, .com, barra, barra, dice Adri Lister, Adri con Y. Y Lister con I latina. No, miche las pelotas, ya está, la dirección ahí está. Megatron, un abrazo grande y ya saben dónde tienen que ir si quieren comer las mejores arepas allí en España. No saben por tu no saben porque nunca, nunca lo digo. Algún día lo voy a decir, Lo que pasa es que tengo antojo de arepa y hasta que no me llegue alguna arepa, no sé, es en la Avenida Argentina. Ay, qué rico. Los amigos que viven allí en Mallorca, los mallorquíes, han aprendido a degustar arepas por pasar ahí por la Avenida Argentina y ver esa arepería, la arepería Zoe, que pertenece a nuestros amigos y tiene las mejores arepas y se la ve muy bien, se la ve muy bien. Fotos, yo no me atrevo a decir las mejores arepas de Venezuela, pero si tú no estás en Venezuela y la única forma de comer arepas en España es irte ahí a Mallorca a los amigos Zoe y decirle vengo, a mí me mandan en caso que el mundo se desintegre que quiero probar las arepas, te van a decir a por culo tío, págalas, qué mierda que viene de parte. No, uno que sea que le den a probar una gratuita, por favor, de parte. Ahí está, un abrazo para la gente de tengo muy olvidados a los amigos argentinos, a toda esa banda de Jorge, a Chacha, sí, a todos ellos. Tengo un mensaje aquí y ya nos deben estar odiando, así que un abrazo grande para todos ellos, Por aquí tengo a alguien que dice, bueno, tripulante de la María Tijuana, es la primera vez que escucho este programa y me encantó. Está re bueno, me lo recomendó el Joroco. Y bueno, está buenísimo. Joroco. ¿Y quién está buenísimo? El Joroco está buenísimo. ¿Quién es? Dice, el Joroco ahí quisiera... Erótico, ¿no? Erótico y ahí tomando como un... Es un mal erótico. Dice, quisiera decirles qué haría el último día. Tiraría un misil para el espacio y trataría de derrumbar esa nave en la que están. Atentamente... ¡Ey, hijo de puta! Atentamente el misionero, dice. Postdata, la puta que los parió, a ver si leen mis correos, la concha de su madre. Venga, chao, eres un putañero de mierda. Y bueno, ahí está. Joroco, yo lamento el hermano que te ha tocado, ¿eh? Yo sé que los hermanos no se eligen y a ti te ha tocado este engendro mutante interespacial. Y bueno, y ahí estamos, leyendo tus correos, cabrón de mierda. Un abrazo. Esto lo escribí luego de escuchar el programa 383. Este es de Ferbus, de los hermanos Complimenti. Dice, me confundieron con Antonio en la transmisión, pero para que lo recordaran. Ok. Este mensaje es de respuesta. No, hermanos para nada. Saben, casi llegaron con mi nombre. Diré nickname, apodo, Ferbus. Bueno, basta, Ferbus, me cansé. No entiendo un carajo de este mensaje. Un abrazo para los hermanos Complimenti, Sí, Complimenti. Dice, el famoso Máximo, mi hermano menor, sí, aquí en Anzio, provincia de Italia, Roma. Dice, nos volvimos fieles oyentes de este espectacular, muchas gracias amigos. Bueno, pero no sé si lees este mensaje después del premio que nos han dado ayer los hermanos Complimenti, justamente con esa grabación alucinante que han hecho los tres hermanos, tanto Máximo como Ferbus, como Paz, como Antonio Paz. Es la primera vez que escucho y la verdad que me gustó bastante. Soy Carolina de Argentina y vivo en Almería, España. Saludos. Con Carolina me voy a casar, pero su familia no se va a gustar. Sí, no dice acá vivo en Almería, viví en Almería, España. Pero ahora está en Argentina, Carolina. Bueno, basta, Campanita, no me mires con cara. ¿Por qué me mira con caras, Campanita? Porque para mí, ¿qué le gusta? Es lo único. ¿Quiere tener sexo con usted? Es lo único que me falta, o sea, ya no puedo parar de humillarme. Eructas como un león, dice alguien. Bueno, esa es la segunda parte de un mensajete que tenemos por aquí. Lo tengo a... ¿puedo ir con un mensaje de Puerto Madryn? Sí. Puerto Madryn, Argentina, dice Marcos, el noctámbulo de Puerto Madryn, Argentina, dice lo primero, me cae un... un día antes que el mundo se desintegre. Sí. Tiene realmente planes este muchacho. Dice, lo primero, me como un buen plato de ñoquis de morrón. Me voy hasta el colegio donde egresé de la secundaria y luego volar en pedazos con 30 kilos de trinitotolueno. Lo mismo con la casa de la directora, esté o no adentro, no viene al caso. Importa, ¿no? Porque sea la casa. Claro. Sería imprudente no buscar a la mina con el mejor culo de tu ciudad, en este caso sería la mina con el mejor culo de Puerto Madryn, sí, ¿no? Dice, y hacerlo añicos durante una hora o dos. Mejor dejar de lado el robarle el deportivo a ese vecino pendejo que siempre se hace lindo. Lo piso hasta el fondo, por la arena mojada de la playa, y me tiro antes de que se estrole contra el paredón de la rambla. Dice, como esas... hermosas, dice, creo que besaría a mi novia en el lugar más romántico, luego de que te has hecho un culo por ahí, has hecho un desastre. Primero se hacen los locos y después se agarra el acaba todo. Claro, en realidad lo que importa es el amor, el sentimiento. Anda la mierda, noctámbulo. Y bueno, y dice, bueno, le daría las gracias a mis viejos, le regalaría todo lo que tengo un pobre. Entre las cosas que regalaría sería el deportivo este, claro. Dice, claro, solo me dejaría 2 pesos con 30 para comprarme puchos, dice, y lo necesario para una birra. Ya sé la marca que fuma el noctámbulo. Y está bien. Dice, bueno, y toda la charla que pueda consumir en la última hora. Me daría una escapadita hasta la Corte Suprema de Justicia y ahí justo en la mesa larga me mando el mejor cago de mi vida. De regreso y a última hora me armo un mega bob, dice, me tomo una birra y me fumo los puchos en lo posible estando totalmente solo en alguna playa lo suficientemente alejada para poder escuchar y observar con detalle cómo se desintegra el mundo. Si les parece también, puedo estar acompañado por una rubia y una colorada infernales con la cara de bebé que te chupan hasta la vuelta del control. Claro, es muy ciclotímico el noctámbulo. Pasa de agradecer a cagar a hacer una cosa terrible. Señor Lagartija, veo muy mal la Tierra. ¿Cómo ve la Tierra? La veo como un punto entre un montón de plantas. ¿Un punto? Sí. Sí. Un punto que cambia de color y se mueve. Puede ser un bichito que está en su etapa. Puede ser un bichito ocupado que se va mimetizando, ¿no? Porque ser, sí, las cosas cambian en la Tierra tanto internamente como externamente. ¡Carajo! ¡Es el misionero! ¡Es el misionero! Está cambiando de color el misionero. Se está poniendo colorado del odio. Bueno, un abrazo para toda la gente. Nos estaremos reencontrando mañana. De B8. Sí, ubíquense. Si quieren sombra, debajo de B8. Si quieren sol, no sé, hay por todos lados. Vayan y disfrútenlo. Una cosa queríamos decir. A partir de mañana... ya saben. La mitad de mañana. Claro, no. Espero no. Espero que no, pero a partir de ahí, ¿cómo es eso? Dos programas, tres monitos, cómprenlos, pídanlos a su radio receptor, amigo. La muda se va a desnudar, ¿qué es la cosa que teníamos que decir para mañana? Mañana cambia todo. La muda va a hablar. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. Bueno, mañana entren y vean lo que hay. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre. Ya cambió todo, ¿qué mierda quiere que hacer ahora? Ah, ya cambió, pero ¿por qué no me dicen las cosas? Esto ha sido como siempre un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. Gracias por acompañarnos.